Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La quinta Feria Artesanal Arte, Diseño y Tradición se llevará a cabo del 5 al 6 de diciembre en el área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura. Participan artesanos independientes de varias regiones del país, exhibirán joyas elaboradas en cerámica, en plata, artículos decorativos en madera y metal y juguetes. Se realizarán además presentaciones musicales y danzarias y habrá una feria gastronómica. El evento se desarrollará en el marco de las fiestas de la Fundación de Quito. Internacionales. Montevideo. Un homenaje al desaparecido músico uruguayo Alfredo Zitarrosa, una de las figuras más reconocidas de la música popular de su país, organizan artistas uruguayos y extranjeros en marzo próximo, en Montevideo. Figuras de la talla de Joan Manuel Serrat y Jorge Drexler, además de Rubén Albarrán, cantante del grupo mexicano Café Tacuba, y la argentina Soledad Paz Durruti, animarán el concierto a celebrarse el 10 de marzo, día en el que el compositor habría cumplido 80 años. Alfredo Zitarrosa, poeta, escritor y periodista, cantó sus composiciones y de artistas como Carlos Gardel y Atahualpa Yupanqui. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.